pueblo no puede uno estar tranquilo. Cuando menos uno piensa le piden el aguinaldo. Hay por ahí unas cuantas mujercitas, cuando va a llegar diciembre se lo pasan coqueteando. También he visto por ahí unas Coca-Colas que cuando no son pegadas tienen que vivir colgando. Se lo pasan todito el santo día recorriendo heladerías, consiguiéndose algún Juan que les pague el aguinaldo. Hay una Lola, una Luisa, una Lilian, una Marta, una Mariela, una Tulia y una Trina, que ven un hombre y por estarle coqueteando se tropiezan y se caen, se dan contra las esquinas. Llega diciembre y ahí sí nos paran bolas. Tranquilo, Juaco, que aquí no hay Coca-Cola. Llega diciembre y ahí sí nos paran bolas. Tranquilo, Juaco, que aquí no hay Coca-Cola. Eso. Báilalo, morenita, báilalo. Bartolito me contó que en el domingo se encontraba muy tranquilo con su señora mercando. Se encontró con Mercedes, con Manolia, casi matan al viejito por quitarle el mercadito creyendo que era aguinaldo. Hay una Elvira, también una Ernestina, una Emilsen, una Eugenia, un Amparo y una Berta, que son capaces de quedarse coqueteando todo este mes de diciembre paradas en una puerta. Hay una Julia, también hay una Angélica, una Olga, una Hortensia, que se volvieron conchudas. A cualesquiera despiden aguinaldo, cuando ven un paquete se ponen hasta rosudas. Llega diciembre y ahí sí nos paran bolas. Tranquilo, Juaco, que aquí no hay Coca-Colas. Llega diciembre y ahí sí nos paran bolas. Tranquilo, Juaco, que aquí no hay Coca-Colas. ¡Pómale! Llega diciembre y ahí sí nos paran bolas. Tranquilo, Juaco, que aquí no hay Coca-Cola. Llega diciembre y ahí sí nos paran bolas. Tranquilo, Juaco, que aquí no hay Coca-Cola.